Espérate, espérate. ¿Por ahí o...? ¿Se les ocurre alguna melodía? No, está bien, ¿no? ¿Por ahí? No, pues díganme algo, güey. La entrevista. La opinión. La estrella. El camarón. Con Lascano Malo. Todos los martes en punto de las 12 del día, acompáñanos a la entrevista con Lascano. Radio Independiente @live.com. Radio Interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. Buenas tardes, todos los ciberescuchas, radioescuchas de Radio Independiente. Bienvenidos a una emisión más de la entrevista con Lascano Malo. Yo soy su amigo Lascano Malo y bueno, estamos otra vez en el programa. Para toda la gente que nos escucha, nos puede sintonizar en radioindependiente.info. Ahí pueden entrar a la página y ahí bajar el player para podernos escuchar. También la gente que nos lee en Messenger, estamos en Radio Independiente @live.com. Y bueno, pues ahora estamos hemos empezado un poquito tarde por cuestiones de tráfico, pero aquí estamos. Vamos a tener de invitada a Fernanda Hostos, una gran cantautora que al rato vamos a hablar con ella. Ahorita está estacionando el carro en estos momentos. Y bueno, pues primero que nada, un saludo a todo el auditorio y bueno, agradecerle a toda la gente de Pachuca que estuvo con nosotros el sábado 13 de febrero con mi compadre Miguel Luna y un servidor en Ni Tan Malos Ni Tan Lunáticos. Estuvo de poca madre el concierto y pues una vez más a toda la gente de Pachuca, gracias por su apoyo, la pasamos a todo dar, espero que le estén pasando a gusto. En estos momentos ya está llegando Fernanda Hostos, acaba de tocar el timbre. Y bueno, vamos a irnos con una primerita rola mía que se llama Zombie, que la hice a dueto con el señor Raúl Ornelas. Maestro Ornelas, a ver cuándo se me hace que vengas aquí a Radio Independiente. Esto es Zombie con Raúl Ornelas y un servidor. Esto es Radio Independiente, la entrevista con Lascano, no le cambies. Dios me desbarata. Hoy que el orgullo me sabe mal, me siento un zombi deambulando por esta ciudad. Pudo más esta inseguridad que me vendó los ojos disfrazando a la verdad. Me quería más que a nadie, pero yo no pude escucharle. Entre tantos celos no la oí. Me quería más que a nadie, pero demasiado tarde supe que era todo para mí. Sé que el olvido se tardará en ahuyentar a mi soledad. Esta inseguridad que me vendó los ojos. ojos disfrazando a la verdad. Me quería más que a nadie, pero yo no pude escucharle. Entre tantos celos no la oí. Me quería más que a nadie, pero demasiado tarde supe que era todo para mí. Cuando me necesitaba más, yo le di la espalda sin pensar que me quedé. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Hola amigos de Radio Independiente, yo soy Lascano Malo y bueno, esto fue Zombie a dueto con el maestro Raúl Ornelas, que bueno, lo escribimos juntos y bueno, le acabo de incluir en un disco que se llama Ponte en mis zapatos, donde vienen todas las pistas del último niño héroe, más tres bonus tracks como este de Zombie con Raúl Ornelas y con Miguel Luna. Tenemos Cuando te hable de amor, un mexicano, y hay otra que se llama Al otro lado de la cama. Ojalá lo puedan comprar en mis presentaciones, ¿por qué no? Y bueno, aprovechando que ya llegó Fernandita Hostos, un aplauso para Fernanda Hostos, excelente cantautora. ¿Cómo estás, Fernanda? Qué bueno que nos acompañes esta tarde en Radio Independiente. Muchas gracias, mi Lascanito, por invitarme. Espero que sí se oiga. Estoy bien contentota de haberme desmañanado re temprano. Sí, ¿verdad? ¿Las cantautoras también se desvelan mucho como los cantautores? Sí, sí, somos muy desveladas. Bueno, yo sí, ¿eh? Y sobre todo que soy muy dormilona. Ah, qué buena onda. Y bueno, muchas gracias por hacernos el gran honor de estar aquí en el programa. Para los que no conocen a Fernanda Hostos, bueno, yo canto una... Apaguen sus computadoras. No. En persona es preciosa. Divina. Pero bueno, gracias. Y bueno, bien creída de a madre también. En persona es preciosa, pero en tele retrata, pobrecita. Ay, Fernandita. Bueno, ella, para los que no la conocen, es una cantautora originaria de, bueno, nació en Matamoros, Tamaulipas, pero tú te consideras... Exactamente. Me considero más acapulqueña porque me crié en Acapulco y de Matamoros la verdad no conozco nada, pero ya pronto. Pero bueno, está Tamaulipeca, ya eres una chingona de entrada. O sea, ya de entrada ya. De entrada eres una chingona porque pues arriba Tamaulipas, altiva y heroica, diría pues todos la gente de mi tierra. Un saludo a Tamaulipas. Y bueno, dinos, Fernanda, ella ha hecho varios, bueno, tuvo un éxito en la radio muy importante. ¿Qué tal si nos platicas de este éxito que tuviste y bueno, de un poquito de tu carrera, Fernanda? Pues sí, ¿qué tal? Todo empezó en una mañana muy soleada cuando grabé mi primer disco, que se llamó No Soy Virgen, y se desprendió el sencillo homónimo, que escandalizó a propios y ajenos. Yo no soy virgen, sí, pero te haré milagros, así que tómame en tus brazos. No me condenes por adelantado. Imagínense el escándalo que creó acá Fernandita, pues está guapísima y diciendo esas cosas, pues a más de uno se nos paró el corazón. Ay, caray. No, sí, bueno. Sí, un saludo a mi abuelita. Un saludo a todos los del PAN. A don Serrano Limón. No, y después, después de ese disco, que la verdad me fue muy bien con ese disco, ahora estamos ya casi finalizando la promoción de mi hijo favorito, que tuvo dos sencillos, el homónimo también, mi hijo favorito, sí, eso es bien original, ya sabes. Y luego el segundo sencillo, que fue una balada que se llama ¿A dónde? ¿A dónde? Va a sacar el tercero, que dice ¿de parte de quién? Ah, mira, qué buena onda. Oye, ¿cuánto llevas componiendo, Fernanda? Poquito, tú sabes que poquito. La verdad, yo me considero más cantante, porque así empecé también, además. Y como no toco ningún instrumento, yo compongo a capela. Nada más compongo a capela. A esa capela, ¿cómo le han compuesto canciones? Saludos a capela, donde quiera que sea. A Gabellini. Y entonces tengo poco componiendo. ¿Qué será? ¿Unos 7 años? ¿Es poco? No, pues bueno, pues bueno, es poquito, pero está bien. Digo yo. Yo siento que bueno, lo has asimilado muy bien en cuanto a hacer canciones. Creo que has aprendido bastante bien. Y bueno, que ya. ¿Qué dice el Juanito? ¡El público! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente aquí del estudio? ¡Llenísimo! Aquí tenemos en los controles al maestro de ceremonias, Juan Hackett. Y bueno, estamos bajando la música de Fernanda porque nos trajo sus dos materiales. Nada más traje el segundo porque pues es que el primero ya se agotó. Entonces es muy caro eso, sí. Por favor, compren este segundo material. Está en todas las... ¿Puedo decir? Claro, por favor. Está en Mix Up, está en Summers. Y si no, ya estamos en iTunes. Y estamos también en internet, lo pueden encargar a Mix Up. Pero por favor, compren música original. De favor, es que debo la hipoteca de mi casa. Ah, sí, sí. No, es lo mismo que yo digo. Debemos la hipoteca de la casa de Fernanda y la mía también. No sean así, compren música original, la verdad. Aparte, todo el disco está bueno. Métanse a mi página www.fernandaostos.com.mx, a mi Facebook. Hay un Facebook que es Fernanda Ostos y está la portada del disco. Ese Facebook, porque hay otros impostores, hay unos usurpadores. Ese Facebook sí lo contesto yo personalmente y en persona. Ah, qué buena onda, mira. No como otros. No como otros que no contestan. Ay. Te he mandado tantos mensajes, hijito. Para que no se saque la onda de onda. No me saco la onda, te lo juro, no. Ah, tranquila. Para que no se saque de onda el público, porque bueno, yo de repente no contesto mucho porque... Pero ni el teléfono, nada. No, sí, es que él es autista. Artista, güey. Dispénsenme. Oye, ¿ya tenemos la música de Fernanda o no? Bueno, vamos a ir con esta canción que es el primer sencillo del... De mi segundo disco, mi juego favorito para todos, okay, aquellos. Esto que se llama... Les gusta Armando Manzanero, un beso. Ok, esto es Radio Independiente, la entrevista con Lascano Malo, Fernanda Ostos, no le cambies. Que ella se largó. Engañar, mueves tus cartas tan rápido y me Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bueno, queremos mandar unos saludos a toda la gente que nos está escribiendo en muchos lugares de la República y del mundo. Y bueno, tenemos gente que nos escribe. ¿Quiénes son los nombres? ¿Me pasan los nombres? A Carla, Oscar. ¿Tú quieres sacarla? No, es muy buena onda, esa Carla siempre nos escucha. Ahorita no, porque es muy temprano, pero sí, le mando un saludo a Carla, a Oscar. A ver, díganos, por favor, No, es que el estudio es muy grande. Yo y Carla. Yo y Carla. ¿Tú y Carla? Carla y yo. Yo ya te mandé saludos a ti. Eni también anda por aquí. Eni, baby. Eni Longer. También saludos desde Oaxaca, de parte de... De un queso. De parte de un queso. Desde Oaxaca. ¿Quién es Latin Lover en vivo aquí? Ah, es que bueno, mucha gente no sabe, pero yo, bueno, yo canto en mi espectáculo una canción que se llama Latin Lover. Y bueno, seguramente mucha gente sabe que es de aquí, de la autora Fernanda Hostos. Y me encanta esta canción. Ahorita la vamos a cantar en un ratito más, porque bueno, hay que hacerle un poco de emoción. Sí, claro. Dinos, yo sé que me confundes con quién, con Alejandra Guzmán, o sea, no sé con quién. Sí, es que no saben qué guapa no. Está Fernanda. No saben qué guapa. Pero yo no me inyecté nada. Sí. Ese culichi está muy hermosillo. Gracias, Manto. Qué bonitas cosas dices, Tizoc. Ay, oye, es que tienes así bien, quién sabe cómo ahí, oye. Mi niño bonito. Ayer estuvimos componiendo en la casa de un servidor aquí con Fernandita Hostos, que creo que bueno, es muy talentosa. Ella es uno de los nuevos talentos haciendo canciones en cuanto a mujeres se refiere. Dinos, ¿cuáles son tus influencias o por qué te decidiste escribir? ¿A quién escuchas? ¿Qué? Ah, no, bueno, pues porque decidí escribir, fíjate, porque llevé unos demos y necesitaban tres. Y yo había hecho unas canciones para mí, para mi casa, para cuando yo me bañara en la regadera, porque pues no pensaba que estuvieran así buenas, ¿no? Sí. Cantando en el baño. Exactamente, sí, todo eso. Entonces, me faltaba una y puse una de las mías y luego puse la otra. ¡Qué bueno, hombre! ¿Sabes que yo soy bien generosa? Pero va por separado, con abonos pequeños, chiquitos. Para pagar poquito, sí. No, puse una canción mía y disque para rellenar, y la verdad es que esa fue la que gustó, que se llamó El Break, que fue en el primer disco, y me preguntaron si tenía más canciones el productor de ese primer disco en ese momento, y le dije, bueno, pues sí, pero no sé si, ya con mi rebozo, ¿no?, y mis trenzas, pues sí tengo, pero es que no sé si le vayan a gustar a su merced. Y entonces ahora sí que se las llevé, se las enseñé y le gustaron, güey. Por eso no he triunfado yo, cabrón. Yo también debo demostrarlas. No las muestres, porque entonces sí tu carrera se va a pagar. Sí, ¿verdad? Te hundes. Está madre, ya, autogol. Sí, bueno, pues ya ni problema. Digo, tenemos que hablarle a Alejandra Guzmán para que diga dónde inyectarse las nalgas. No, pues ya los metieron al bote, ¿no? No, esa es otra historia, la verdad. Pero muchas gracias por invitarme a Lascano. Y sí quiero invitarles cordialmente, ¿verdad?, exhortarlos con esta bonita emoción que nace en mi pecho a que compren el disco. Gracias. Se llama Fernanda Hostos, mi juego favorito. Oye, bueno, cuéntanos otra vez. Y entonces empecé a componer más. ¿Por qué? Porque me dijo este productor, oye, compón más, haz más cosas, y empecé a componer más, pero todo con la voz, ¿no? La pura melodía, y entonces me ayudaban a armonizar. Ahorita ya estoy tomando clases de guitarra y de macramé, bueno. Y cruz, punto de cruz. Ah, qué buena onda, vas a hacer buenas manualidades, sí, tú vas a hacer. Muy buena, sí. Ah, qué buena onda. Así es. Oye, y bueno, ¿quiénes son tus influencias? ¿A quién escuchas o a ¿en quién te inspiras o cómo te inspiras para escribir alguna canción? Me inspiro a partir de la letra, a partir de lo que quiero decir. Generalmente, casi siempre me inspiro a partir de eso. Hay algunos compositores que se inspiran a partir de una melodía y van poniendo ahí la letra, ¿no? Sí, pero bueno, eso es una manera de trabajo, pero digamos que ¿a qué le escribes? ¿Al amor? ¿Cómo te inspiras? ¿Dónde encuentras un tema? ¿Leyendo un libro o cómo? Es que no, yo no sé leer. Me inspiro. Se notan sus canciones, ¿eh? Me inspiro en cosas que generalmente que me pasan a mí o que le pasan al primo de una amiga, ya sabes. Claro, las hemorroides. Ese primo, ¿cómo le pasan cosas, eh? Sí, no le salen hemorroides. ¿El primo de un amigo de una amiga? Sí. Pide los condones en la farmacia. Todo. Lo que le pasa al primo de una amiga es súper indispensable para componer. Luego, ¿sabes qué? A ver si me pases el teléfono del primo de la amiga. No, es mejor amigo pásame ocupado. El primo de la el teléfono de la amiga. ¿Te quieres que te pase al primo? El primo no, tú, que te lo arriba. Si es primo, yo no sé, pues si es primo, que te va a doler. Somos tolerantes, las canas. Tú ya sabes que no hay problema, yo no tengo ningún problema. Yo te acepto. Sí, somos amigos desde hace mucho tiempo y nos queremos, Fernanda y yo. Y a veces nos queremos matar. Ayer. Sí, por ejemplo, no dábamos una en la cuestión composición, pero... No, es que estás un poco amargado, Lascano. Una compone su frase ahí bien padre. ¿No se le entiende? ¿Está horrible? ¿Hace cuánto? ¿Ya? ¿El Tata? ¡Quiero mi alcocón! ¡Quiero mi alcocón! Bueno, y entonces en eso me inspiro. Pero espérate, te voy a decir una cosa. Escríbanme sus historias, porque muchas cosas también que he compuesto... Me las han contado. Fernanda Hostos Lora, perdón. Net, sí, la de también. Prendan la computadora, que Fernanda está en el Radio Independiente. Escríbanme a Fernanda Hostos @. No, espérate. ¿Cómo va? Ah, no, contacto@. Ahí les va. Larry. contacto@ fernandahostos.com.mx. Repitiendo, por favor. contacto@ fernandahostos.com.mx. Ay, esa voz cachonda. Sí, sí, se la van a aprender muchos. ¿Ves? Oye, y bueno, cuéntanos. Bueno, le están hablando a Fernanda. Ah, mira, dice Noé de Hidalgo. Joy de Guerrero. Ay, de Guerrero. Arriba Acapulco. No sé dónde serás. Serás de Tierra Caliente. Joy es de Iguala, de creo. De Tres Palos. De no sé. De Palos Parados, Tamaulipas. Allá. Hay lugar que se llama Tres Palos. Digo, perdóname yo. La gente que no es. Es un lugar obligado para llegar, ¿no? La gente que no es culta. La gente que. Exactamente. Es obligado. Después de Iguala, Tres Palos. Carla Novelo quiere la del break. A ver, Iguala, Tres Palos. A ver, Querétaro, Jesse, Pachuca, Cuernavaca. Fíjate, Carla Novelo de Monterrey, del Estado de México. Carla Minjares, del Estado de México, exactamente. No es hermana. A todos ellos, felicidades. No, ya no es nada de Manuel Minjares. No. Yo ya lo leí todo al revés, a mi manera. Pero ya lo leí. Es que yo leo en japonés del otro lado. O sea, todos ellos, felicidades. Qué bien la pasen. ¿Repites dónde consiguen tus discos? Porque le encantó esa rola que pusimos ahorita. Mi juego favorito. En Mix Up. También en Mix Up en línea, ¿eh? Lo pueden pedir y te lo mandan a tu casa por si no lo encuentran en las tiendas. Porque una cosa que se vendió, que qué bárbaro. En Mix Up también, en las tiendas, en Sanborns, y me parece que ya estamos en iTunes. Si no nos han subido todavía, ya estamos a punto. Pero de favor. Ya que ahorita ya rompí todo. Oye, de favor. Es tu programa, ¿eh? Sí, espera, gracias. No lo invitan. De favor, compren los discos originales. Fíjense, yo fui a comprar el disco de Lascano a la librería Gandhi. Me cae, les juro, que es mi amigo y todo. Porque es muy pinche codo y no me lo regaló. No, no es cierto. No, ese amigo lo fui a buscar. No había, porque estaba agotado. Y lo encargué. ¿Saben por qué, señores? Porque hay que hacer las cosas derechos, hijos. Porque uno se queja luego de la corrupción. Y pues anda uno bajando canciones. No, mis hijos. ¿Cómo? Bájate las canciones. Ahorita me las bajo, pero lo bueno es que no hay público. Ahorita me las... No, es que si me las bajo, de veras que triunfo. Ya me las bajé, salí en la revista H. Órale, ¿sí saliste en la revista H? Sí, pero nada más salí como de shortcitos y top. Oye, pues. Y estoy yo muy pudorosa, ya sabes. Hay que buscarla, hombre, porque bueno. La revista H. No sabía muda, eso, la amiga. Muda, no la H, ¿eh? No sabía que había salido en una revista para caballeros. Fernanda está muy guapa, deben de verla. También fue modelo de uno de nuestros. Ay, ¿qué tal? Modelo de uno en una de las portadas de mi negro pasado. Es que es muy moreno él. El maestro Raúl Ornelas en el manual de lo prohibido, pues Fernanda sale ahí enseñando las alitas. Sí, salió muy bonita para que la vayan viendo y este. Pero ya me puse mejor todavía. Sí, sí, sí. No, y Raúl Ornella sale en liguero guapísimo, se ve muy bien. Y sí. Ah, sí, es que me piden que lea. Agárrame los pezones, nenita. La, ¿qué? Agárrame los pezones, nenita. Ay, no te saludos al maestro Renas. Que es muy varonil. Ahorita les vamos a poner el segundo sencillo que se llamó ¿A dónde? Que hicimos el video en Cuernavaca, lo cual quiere decir no que estuve desnuda, sino que fuimos a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, lo cual agradezco mucho y estuvo bien padre el video porque el modelo, a pesar de que. No desmientas eso, no desmientas eso, porque todo el mundo va a pensar que estás en Cuernavaca y todo el mundo va a entrar. Ah, como la que da los horóscopos, ¿no? Desvistiéndose. Ahorita, en cuanto empiece esta canción, me voy a quitar mis calcetines Don Eli. Esta se llama ¿A dónde? ¿A dónde? Ya ni hay esos calcetines, ¿no? ¿A dónde los encontramos los calcetines? Bueno, en el cesto de la ropa sucia. Estamos muy mal. Estamos en Radio Independiente y esto se llama ¿A dónde? De Fernando Otos. Estás en la entrevista con Lascano y me está diciendo el maestro de ceremonias que tengo que aventarles un choro, un rollo, así que pásame el pétalo, por favor. Chiquito. Ah. No, yo creo. Ah, no, que aún hay más, dijo. Ah, que aún hay más, sí. Sí. Prefiero que lo veas desde ese punto de vista. Aún hay más. Gracias. Sí, por favor. Háblame al celular, hombre, por favor. Ponlo en vibrador, se siente más rico. Ok, bueno, está bien. Estamos con Fernanda Hostos en la entrevista con Lascano. Esto malo. Ya lo tenemos, maestro. Esto se llama malo. Ah, no, esto se llama ¿A dónde? Dame la oportunidad de presentar tu rola, por favor, Fernanda. Bueno, siéntate y escucha. Ahí te va la introducción. Y esto que dice. Esto que dice. ¿A dónde? Miedo no le demostré. Te vas y me muerdo la lengua. millones de estaciones y frecuencias radiales de este planeta, surge la única radio 100% interactiva. Radio Independiente. Transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Vía Láctea, Galaxia Andrómeda. ¿Qué pasa, Casanova? ¿También? A huehue toca. No juegues. No me estés albureando. Sí, también llegamos a tu pueblito. Tombuctú. Satélite Morelos 2. Anillo Periférico. Sin albur. Hollywood, La Raza. Y circuitos computacionales. Radio Independiente. La radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. Era mi mamá. Pinche Fernanda, cabrón. ¿Cómo ¿Qué eres? ¿Qué pasa? O sea, me están llamando por teléfono y la chica está gritando así como si estuviera viendo la academia, güey. No, estoy vocalizando. Ah, estás vocalizando. Así ¿Estás? Vocalizas. Así yo vocalizo. Oye, yo soy maestro de vocalización. Cuando quieras, te doy unas clases. A ver. Oye, bueno. A ver, espérate, voy a decir quién nos manda saludos. ¿Tú? ¿Por qué no? Fíjate, Nairet nos manda besos para los dos. Ah, qué buena onda. Para ti. Saludos, Nairet. Y para mí. Jessy de Querétaro, qué cuerpazo si eres de las alitas. Sí, sí, soy la de las alitas. Sí, soy yo. Y el otro era. Le dicen la Red Bull porque te da alas. El otro era. O estás. No sé si habla de Raúl Ornelas, porque también él tiene su puercazo. Sí, la verdad. Tiene su puercazo. Un saludo al maestro Ornelas. No, ya pobre, ¿no? Ya es sí. Que ustedes no saben, pero bueno, Fernandita pues fue pareja sentimental en algún momento del maestro Ornelas. Sí. Entonces, por eso le habla con tanta familiaridad. Pero hace años que no lo veo. Ahorita a lo mejor me demandan. Bueno, y Edel Misael, fíjate, de Monterrey, dice que ya está listo para el concierto de Lascano. ¿Pero hasta cuándo es? Vamos a estar el 27 en la ciudad de Monterrey, en un lugar que se llama La Tumba. Tienes chance de irte a tu casa. Edel, todavía no tienes que estar ahí en el lugar, digo. No, tranquilo, Edel, tranquilo, no te vayas ahorita, desde ahorita. O sea, hay lugar. Pásele, hay lugar. ¿Dónde van a estar? A ver, diga no, Lascano. Fíjate, vamos a estar en un lugar que se llama La Tumba. perdón, es que se me va el avión con tantas fechas, hombre, que tenemos. Ahora, es una cosa. Vamos a estar en La Tumba, en la ciudad de Monterrey. Esto está en Padre Mier, casi esquina con Doctor Cos, y bueno, vamos a pasarla muy bien y ahí vamos a ir con el Robert Precioso y pues vamos a estar ahí. Y toda la gente de Torreón, déjenme decirles que se canceló el concierto por cuestiones de inseguridad. Ya ven que andan muy cañones por allá. O sea, ¿es que no estabas seguro tú de querer ir? No, al contrario, amenazaron de muerte por ahí a la gente del lugar. Y ¿neta? Sí, hombre. Qué mala onda. ¿Qué te puedo decir? Ya no digamos nada porque los periodistas en este país estamos en peligro de muerte. Ay, padre, los periodistas. Tú eres un periodista, man. Oye. Periodista. Pero, ¿por qué? ¿O qué? ¿Porque tus canciones? No. Hay cuestiones allá de inseguridad por cuestiones de narcotráfico y esas cosas. Y pues está muy, muy insegura la ciudad. Y hubo muchos asesinatos hace poquito y pues creo que se acaba de, desgraciadamente, pues nos afectó a nosotros porque porque el lugar donde lo íbamos a hacer, pues recibieron ahí algunas amenazas y pues no sé cómo está el rollo. Es una lástima que esté pasando esto en nuestro país porque pues al final nos afecta a todos. Pero bueno, ya esperemos que podamos posponer el concierto o pasarlo a otra fecha. Andamos buscando un teatro allá con el buen Juan Carlos Esparza. Un saludo, hermanito. Excelente colaborador. Claro que sí. Puedes ir a hacer coros, nada más que tienes que ir en topless, en body painting. ¿Puedes ir? Ah, no, claro. Yo, onda niurca, pezoneras y así. ¿Pezoneras? Yo soy bien pezonera. Sí. Bien trabajadora, bien pezonera. Sí, gracias. No, sí voy. Oye, pero entonces vas a estar en Monterrey, eso sí, en el lugar La Tumba. Por favor, vayan para que eso no esté muerto, ¿no? Oye, eso me agrada. Me agrada el sentido del humor de Fernanda Hostos. Oye, muy bien. Oye, ¿te estás presentando en algún lugar o...? Ahorita en este momento me estoy presentando aquí. Oigan, ¿qué quieren? Las chicas superponedoras. Carla quiere las chicas superponedoras. ¿Qué son las chicas superponedoras? Todos queremos a las chicas superponedoras. Así que dejad que las chicas se acerquen a mí. Ay, pobrecito. Espérate, Joy dice, felicidades, eres una mujer muy guapa. Ya ves, Lascano, te dije que te dejaras el pelo largo bien. Sí. Ya te estás andando bien. Esto, tu caída de busto, todo está resultando bien. Todo se levantó muy bien, ¿no? Yo iba a hacer el cuarto de copas, pero ya adelgacé. No, bien, perfecto. Oye, deberíamos de presentarnos juntos. La gente lo está pidiendo y lo está aclamando. No, claro que sí, mira. Nadie ¿qué te parece? Eso. Sí, sí, es el programa más bajo de rating que hemos tenido, pero bueno. Y después de esto ya no nos vamos a preocupar. ¡Gobernación! Oye, Fernandita, ¿qué te parece si te acompaño esta canción que fue un madrazo en de tu primer disco? Me late muchísimo esto. Bueno, tú, si quieres, anúnciala tú. Se intitula, es que no sé cuál vamos a cantarla. ¿No soy virgen? Yo no soy virgen, exacto. Ok, no sé. Esto se intitula No soy virgen. Y me he dedicado para todos aquellos personajes que, pues, mojan la brocha y no quieren que sus mujeres sean tocadas ni por un solo pétalo. Gracias. Sí, yo te estoy haciendo la contraparte. Yo estoy haciendo, yo no soy Juan Diego, pero te estamparé en la sábana. Ok. Esta canción se llama Yo no soy virgen. Mi niño bonito. A ver, recuérdamelo. Es que es un poco improvisado porque sí, aquí porque no nos la sabemos y yo no sé tocar. Soy esa pesadilla. Así no va. Soy esa pesadilla que tienes a escondidas, que quieres presentar a tu familia. Soy de esa rara especie que tanto te enloquece. Soy el tipo de mujer que te mereces, pero voy en contra de aquel ideal angelical que se debe parecer a tu mamá. Yo no soy virgen, pero te haré milagros, así que tómame en tus brazos. No me condenes por adelantado, no. Yo no soy santa, pero te llevaré al cielo, porque el amor nunca fue malo. Hay que darle otro sentido al pecado. Soy esa chica mala que dicen los que hablan, que anoche no durmió sola en su cama. A mí me vale lo que digan, no saben que a mi casa tan solo el que yo quiero es el que pasa y las pasa. Ya sé que voy en contra de aquel ideal angelical que te quiere ser a tu mamá. Yo no soy virgen, pero te haré milagros, así que tómame en tus brazos. No me condenes por adelantado, no. Yo no soy santa, pero te llevaré al cielo, porque el amor nunca fue malo. Hay que darle otro sentido al pecado. Yo no soy virgen, pero te haré milagros, así que tómame en tus brazos. No me condenes por adelantado, no. Yo no soy santa, pero te llevaré al cielo, porque el amor nunca fue malo. Hay que darle otro sentido al pecado. Lascano malo, oye, no hay quinto malo. Aquí sí que vengase a mis brazos. Dígame, mami, pégueme. Dígame, ejidatario, dígame, ejidatario. Muy bien, tú eres Fernanda, el héroe de esta pinche película, papá. Muy bien, esto fue Yo no soy virgen, pero te haré milagros. Y yo no soy Juan Diego, pero sí me la estemparé en la sábana. Permiso, Gobernación 69, recuerda, si no tiene hoyo, aquí se lo hacemos. Bueno, aquí estamos otra vez con Fernanda Otto, que es la invitada de honor aquí en Radio Independiente. Nos pueden escribir a radioindependiente@live.com y radioindependiente.info para que nos digan sus impresiones acerca del trabajo de Fernanda y bueno, que le pregunten cosas que bueno, o que me platiquen otras para que componga una rola. Que claro, que claro. ¿Por qué no se van juntos a Monterrey? Porque harían un espectáculo de poca madre. La neta, sí. Que ¿por qué no nos vamos juntos a Monterrey? Porque haríamos un espectáculo de poca madre. Es verdad. Lo que pasa es que Lascano no quiere que lo opaque yo. Esa es la neta. Sí, sí. La verdad, es muy inseguro y ¿qué? Cuando en el momento en que él baila esta de aventurera, porque él tiene un número de aventurera, ven, de caro tu amor, sale con su vestido, con todo. O sea, aventura, quiere que yo... Cuidadito. Cuidadito. fíjate, dice Michi, oye, sí, es muy, muy buena idea, la verdad, sí le voy a decir a Lascano que no manche, que sí cantemos juntos, porque a mí me gusta muchísimo lo que hace, lo admiro, y una de mis inspiraciones como cantautor, porque así que como hombre que diga no, la verdad, nah, es, si no me ayudes, compadre, no, no es cierto, no, sí, realmente una de mis maestros como cantautor es el señor César Lascano Malo, la verdad. Muchas gracias, repítelo, por favor. Uno de mis maestros, la verdad, si no, sí, el que más, la neta, es el señor Lascano Malo como cantautor, como compositor. Mis respetos. Muchas gracias, Fernandita. Y bueno. Y él supervisa mis canciones en ausencia de Rey Libarba. Gracias. Ay, un saludo a España, claro que sí. Y otro a Ucrania. Ahorita nos hablaron de Ucrania también. No, nos preguntaron. De Bélgica, la señorita esta, ¿cómo se llamaba? No sé, pero a todos los belgas, muchos, muchos saludos. Un beso. Ah. Bueno. De parte de César. A todos los clavados esos, pues ahí les va. No, de España, neta, sí, un saludo. Cojones, yo quiero ir a comerme un gazpacho. Michelle dice, Fernanda, muy buena propuesta. Muchas gracias. Jessica, cantas muy chido. Lascano, me encanta tu música y tu cuerpo. Ah, no. Y qué chido tu entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. 3 kilos de jitomate. Ah, no, es otra cosa, perdón. Ay, muchachitas, estás muy, muy bebidita esta mujer. Disculpen, nos estábamos muy tomados. Sí, sí, andamos pedos. Pero bueno, cuéntanos. Pero estamos chavos. Repite los lugares donde te pueden visitar en el internet para que la gente te conozca por foto y sepa quién eres. Ah, bueno, sí, también hay unas fotos en la PGR, pero en esas no salí bien. El Facebook es Fernanda Hostos. Así te metes y lo buscas y ves mi foto así espectacular. Y la más guapa, esa vieja soy yo. Sí, bueno, gracias. Esa, la que no tiene bigote. Y en mi página de internet, www.fernandahostos.com.mx. Pero bueno, no importa que no traigas bigote, como quiera te ves bien varonil. Ay, no, muchas gracias. Es que lavar el pelo en pecho sí me lo dejé. Sí, es de pelos ese comentario. Sí. Y ¿qué estamos? Ah, sí. Y en mi MySpace también tengo Fernanda Hostos. ¿Cómo es? / myspacemusic.com. Sí. Así, por favor. Y contrataciones, si me quieren contratar, es contrataciones@fernandahostos.com.mx. Ya dije todos mis apps. Y si quieren contratarme con Lascano, también escríbanme ahí. Yo le pago una miseria a él y me quedo mal. Lo demás para mí. Gracias. Es que a mí me hace falta más el dinero, la verdad. Claro, tiene que pagar. Tengo más necesidad. La hipoteca a su casa. Que yo se la vendo, de hecho. Oye, sí estaría padre. Necesitas hacer algo juntos. Sí, que me pagues la hipoteca, desgraciado. Después de todo lo que he hecho por ti. Oye. Venimos de este Valle de Lágrimas a sufrir. Compren mi disco original de buenas, por favor. Qué caray, hombre. Bueno, ¿qué sigue para Fernanda Hostos? Después de dos discos, ¿cómo ha reaccionado la gente con los dos discos? ¿Qué va a pasar en el futuro con Fernanda Hostos? Bueno, en el futuro cercano, tenemos que las cartas nos dicen que Fernanda Hostos, ahorita estoy componiendo para sacar un tercer disco, sí, amenazo con sacar un tercer disco. Entonces, me encantaría que sí, neta, me escribieran. Y eso, ¿no? Seguir presentándome. Eso para eso yo creo que toda la vida lo voy a hacer. Seguir haciendo mis entrevistas y seguir, pues, en algunas revistas de cascos ligeros. No, no es cierto. No, seguir trabajando todo el tiempo, estar muy feliz, componer. Voy a sacar un tercer disco y andar por toda la República. Voy a estar en la Marcha del Orgullo Gay, ¿tú crees? En junio. ¿La Marcha del Orgullo Gay? Sí, de lo que tú eres presidente, no te hagas. Un saludo a toda la comunidad gay que me presentó aquí. Fernandita. Tenemos un programa aquí en Radio Independiente enfocado al público gay. Es Rainbow, ¿cómo se llama? Rainbow. Rainbow Link. Y bueno, escúchenlo. Tenemos una amplia gama de comunidad gay que nos escucha. Saludos a todos. Sí, muchos saludos. Y qué bueno saber que vas a ser reina de... Pues no sé si voy a ser la reina gay, ¿verdad? Fernanda, para reina gay. Pero me invitaron y con muchísimo gusto sí voy a ir. Claro. Qué buena onda, pues bueno. Sobre todo se han de identificar con eso de que no son vírgenes. Pues es que algunos sí son y andan pidiendo orientación. Ay, bueno, saludos a todos los gays que nos escuchan, nos sintonizan. Y bueno... saludo a mi abuelito también, que va a estar bien contento con nuestra entrevista. Ay, sí, pongamos otra canción mía. Pero déjame, espérame tantito, déjame mandar unos saludos. Yolitzin, muy buenas rolas, Fernanda. Buenísimos los dos. Y bueno, Michelle, qué buen concierto el sábado de Lascano. Muchas gracias. Estuve con mi compadre Miguel Luna allá en Pachuca y nos fue excelente. Naidet, mis respetos, qué chida estás. Bueno. Yeah, gracias, Nadia. A ver, oye, vamos a poner Heredera Universal, ¿no? Chequen la letra de esta rola, está bien divertida. Órale. Es que soy bien relajienta. ¿Eres bien relajienta? Soy bien relajienta, hijo. ¿Esta es del primer disco o del segundo disco? Este es del segundo disco. Óyela tú también, esta no la has oído. Ah, ok, y yo no la he oído. Bueno, aquí estamos con Fernando Hostos en la entrevista con Lascano. Esto es Radio Independiente, no le cambies. Y es, la canción se llama... Heredera Universal. Heredera Universal. Exacto. Ok, ya la tenemos, maestro de ceremonias. Estamos esperando... A la banda que... No sé si sigue diciendo que la tengo chiquita o... Que aún hay más. Que aún hay más. Ahora está diciendo que la tienes parada porque... ¿Qué pasa? No, oye, bueno, ahí le va. Una manera de manejar las manos aquí del maestro. Sí, sí, se ve que tiene talento. Creo que está bailando flamenco. Lo que no tiene para manejar el radio lo tiene para otras cosas. ¿No será que se está persinando y nosotros estamos interpretando aquí que nos está hablando? Sí, yo creo que se está persinando. Es panista. Ya me la persiné. Es panista el vato, entonces yo creo que sí se está persinando con los comentarios tan elevados. Un saludo a los del PAR. Oigan, espérenme, quiero mandar un saludo al señor Felipe Calderón que prometió que iba a quitar la tenencia. Felipe, yo te creo, ¿eh? Yo te creo, creo en ti. Quítala, quítala ya. La burla, gracias. Bueno, ya después de este brevario cultural y político, voten por él, por Fernanda Hostos. Por mí. 01800 Fernanda Hostos, 45 pesos el minuto. Sí. Masiva. Bueno, masiva no me imagino cómo sea la llamada, ¿eh? No, es que desde muchos, yo atiendo de a muchos por así. Ah, bueno. Por 45 pesos el minuto yo creo que está bien. Bueno, ya estamos con la canción. Esto es Fernanda Hostos, la canción se llama Heredera Universal. Estás en Radio Independiente en la entrevista con Lascano, no le cambies. Rompió. Dorado, un escote que rebote y un vestido embarrado. Soy de esa rola. Me recordaste pues muchas cosas. Muy buena rola. Al primo de un amigo. De Fernandititita. Fernandititita. Óigame. Oye, ¿en qué te inspiraste en esta canción, hombre? Ah, no, pues en la prima de un amigo. Esa prima, ¿cómo le escriben rolas? No vayas a pasar a creer que yo pienso así. No, hombre, yo una persona muy espiritual. Yo lo que quiero es un hombre sincero y que me sea fiel. Uy, esos ya tienen novio. Ay, sí es cierto. Y que me peine. Ay. Ah, bueno, ese tal vez te puede ser una excepción. Que me ponga mis extensiones. Fíjate, Hannah nos habló y dijo: no tenía la oportunidad de conocer tu material, pero iré a comprar tu disco. Hannah, gracias Hannah, vas a ¿cómo se dice? A contribuir a la pago de mi hipoteca. Nairet, está Nairet, anda muy pegada al internet. Nairet, ¿a qué te dedicas? Yo siento que hay cierta... Que no hace nada, cabrón. Que hay gente sin qué hacer. No, no es cierto. Sí, qué buenísimo concierto de Lascano. No, y luego si vas a ver a Lascano, sí, eres vaga. Jessica, sí que toquen juntos. ¡Ah! Esta te quiero. César, estoy tan feliz de haber estado en este programa. Todavía no se acaba, chulo, espérate, tranquila. No, pero de todos modos estoy tan feliz, ¿qué tiene? Mira, vamos, oye, ya se pasó casi toda la hora. Pero de todos modos estoy tan feliz de estar en este programa y a toda la gente que escribió sobre todo. Vamos. Muchas gracias por, ¿sabes qué? Por dar espacio a este radio por internet que no tiene censura, que no tiene imposiciones de que ay, te pongan a fuerza este artista, ¿no? Esto es muy importante que oigan radio por internet, sí, porque es la opción, la alternativa a la radio comercial, que está muy bien, pero que tiene como, para mi gusto, un poco el elenco muy, muy establecido, y esta radio nos da oportunidad a otras personas también de expresar nuestra música, nuestro arte y... de tu arte, no, y muy chido, la verdad. Gracias por escuchar música por internet y dense el chance de meterse cada vez más y de recomendar esta estación, por favor. Oye, vamos a durar un poquito más para compensar los minutos que faltaron, porque llegamos tarde por cuestiones de tráfico y esas cosas. Nos andábamos comiendo una garnacha en la esquina, es la verdad. Por cierto, aquí donde está Radio Independiente, aquí a dos cuadras, hay un mercadito que se pone unos tacos. Lo acabo de ver, deliciosos. Qué cosa. Sí. Delicioso. Delicioso, amigos. Lo acabo de ver. Oye, bueno, pues yo prometo invitar aquí a Fernanda a algunos de mis conciertos para que se vaya a tocar sus rolas y que la gente la conozca en persona y que puedan adquirir su disco en los lugares donde yo voy a estar tocando. A ver si me da... Como ronca duerme. A ver si como ronca duerme acá Fernandita. Sí, no, sí, la verdad, sí, me tocó. Sí. A ver. De hecho, dice ¿qué dice? ¿Qué? Muchas gracias. Fíjate, dice: ojalá Lascano y Fernanda se animen a hacer algo en Puebla. Se llama Julie. En Puebla, pues yo ya tengo el hotel allá, no sé. Yo ya tengo la reservación. Dile, muchas gracias. ¿Quién dijo? Julie dijo que es el programa más fantástico que hemos hecho. Muchas gracias, Julie. Juntemos nuestros anillos, Lascano. Veamos los dos fantásticos. Por el poder de los gemelos. En forma de una cubeta de agua. En forma de una vibra para lavar platos. No, en otra. Ya estoy hasta la madre de esa. ¿Ah, sí? Está muy rasposa, ¿verdad? Sí. Dispénsame. En forma de el jabón del perro. En forma de Ana de la Reguera. Ay, sí, pobrecito. Ya quisiera. Me hago en forma de jabón del perro agradecido para que te agaches por él. Gracias. Okay. Hoy estaría padre hacer algo en Puebla. A mí me gusta mucho Puebla. Sí, qué linda es Puebla. Preciosa. Qué linda. Mole. Acabo de estar. Saludos. Acabo de estar el viernes por allá en un lugar que se llamaba Barco Pelia VIP. Nos fue excelentemente bien. Un saludo a toda la raza de Puebla. Y bueno, pues estaremos próximamente por ahí. Y encantado de llevar a Fernanda a que la conozca. A que yo cargue mis cables y. Bueno, ya que se está ofreciendo, pues chido también. Pero bueno, yo nada más le iba a invitar a cantar. Pero bueno, qué buena onda que quieres ir así. Es que soy bien acomedida, amigo. Ya sabes. Esa es la actitud. Y pues por ahí la llevaremos. si Dios quiere. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos otra canción? Ya tenemos otra canción ahí, ¿no? Que nos pidieron Latin Lover, amigo. Sí, vamos a cerrar con esa. Latin Boiler. Latin, a ver. O bueno, ¿ya la tocamos? No, a ver, ¿qué dice? No, Soraya. A ver, dice Ceci Lascano. Fíjate lo que te dicen, Lascano. Eres mi amor platónico, cónico. Cerveza. Eres mi amor platónico, Antonio. Oye, ¿cómo no? Con mucho gusto, mándame una foto. O sea, Lascano, tienes tu onda. Tengo mis cositas. Bien puestas. Tengo mis cositas. Y fíjate lo que tenemos aquí hablando de eso. Soraya nos manda saludos desde Chile. Sí. Puede ser desde tu corazón, o sea, no tiene que ser desde todo. O sea, desde lo profundo de tu alma, o sea, de donde quieras, ¿no? Tienes que ser tan específica, pero está bien. Pero bueno, es muy, es muy pasional de salud. Exacto, y eso expresó y pues así está bien. Desde Santiago de Chile. Santiago de Chile. Oye, un saludo a Santiago de Chile. Me encantaría ir ahorita, la verdad. Oye, aquí hay un charter sin escalas. Sí, ¿verdad? Pues sí, luego dicen eso, que viven bien lejos, que no sé cuándo. ¿Y a qué? La hora de la hora llegan en 5 minutos. Y uno se queda medio camino ahí de, no, no que vivías bien lejos, que no. Si eres mi vecino. Uno se queda como el pajarito a medio palo. Dormido a medio palo. Dicen que en Santiago de Chile es un montón de calor que ni te cuento. No te preocupes, mi reina, yo soy de Acapulco, mamacita, así que yo el calor, mira, lo tengo por dentro, nena. Es que ahorita ellos están en el verano y nosotros estamos en el invierno. ¿Y nosotros qué estamos viendo? Ah, ya. Es tiempo de ver otras cosas. Desde el horario de verano ya va a entrar, pero ahorita estamos viendo otras cosas. Ok, qué bueno. No, nosotros estamos en el invierno. No, pues qué buena onda que ellos están en el verano. Nosotros luego acá sufrimos y padecemos, ¿verdad? Échenme una cobija. Ok, ya tenemos la canción lista con el maestro de ceremonias, Juan Hackett. ¿Qué canción vamos a escuchar, Fernanda? Ah, pues vamos a escuchar una canción muy bonita de Dana Paola que se llama... ¿Es una mía también? Ok. Sí, o sea... La que quieras, Manola, tú pon así... Aquí, espérate, ahorita te voy. Pon muñeca inflable. Muñeca inflable. La 9. Esa de estar de pelos. Exacto. Bueno, no, porque es de plástico. Muñeca inflable con ustedes, con mucho cariño. Muñeca inflable. Ah, no, esa es muñeca rota, ¿verdad? Ni me acuerdo de qué época es, perdóname. No sé, mi mamá la cantaba. Tu muñeca. Uy, esa inflable. Esa la cantaba dulce. Tu abuelita. Esa la cantaba dulce. Que salía. Ah, vale. Ya, okay, muchas gracias. Esto se llama Tu muñeca inflable con ¿cómo te llamas? Rata de dos patas, ya ibas a decir. Fernandititita. ¿Cómo te llamas? No, pobrecito. Fernanda Hostos, aquí en Radio Independiente, no le cambies. Yo no soy la mujer que estás buscando. Yo no voy a dejar mi vida a un lado para seguirte, para servirte. No te voy, no me vas, está muy claro. Equivocando, ya puedes irte sin despedirte. Calladita soy, mucho más bonita para ti. Qué complicación, soy de Radio Independiente. ¿Quieres más? Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Miguel Insunza y estás en la entrevista con Lascano. No le cambies. Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo con Radio Independiente. Es que estamos tragando, aquí en la chorcha y estamos oyendo el saludo del maestro Miguel Insunza. Saludos, por ahí anda tocando. Y por ahí, qué hábil. Sí, pues bueno, pues cada quien, ¿verdad? Tiene muchas fans qué el maestro, bueno. Insunza. Y bueno, ya casi nos vamos. Fernanda, ¿algo más que quieras agregar? Sí. Un montón de cosas. Miren, por favor, separen la basura, no maltraten a los animales, pónganle placa a su perrito para que no se vaya a perder, sáquenlo a pasear, recojan su caca, no compren pieles, por favor, usen menos su coche. Quisiera decirles también que ahorren electricidad, que compren mi disco, que compren el disco de Lascano. Se te olvida pedir por la paz mundial, chingado. Y la paz mundial, gracias, estoy en traje de baño. Muchas gracias. Y el Confucio de el que inventó la confusión. Ah, ¿qué tal? Confucio es el que inventó la confusión de los chinos japoneses. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Fernanda Hostos. Bueno, visiten su página, que ya la dijo anteriormente. Nos vamos a retirar con esta canción que yo le voy a grabar en el próximo disco. Esta canción se llama Latin Lover. ¿Cómo salió esta canción? Latin Lover Mexican Curious salió de una ida en camión a Acapulco. Venía viendo los nopales y toda la vegetación, cómo cambia conforme vas en el camino, y venía pensando que qué folclórico es México en todos los sentidos, ¿no? En la vegetación, en el lenguaje, en los nombres, la gente, cómo somos de albureros. Y entonces empecé a hacer esta canción con algunas ciudades de la República. No me alcanzó para todas, porque si no hubiera sido un pergamino más largo que el himno nacional. Pero la hice con mucho cariño y con mucho humor, como somos los mexicanos. Me inspiré en eso, bueno, en México. Esto se llama Latin Lover, alias Mexican Curious. Sí, Latin Lover, Mexican Curious. Un último saludo, dice, para Gil. Un saludo de mi rey. Ok. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza. Ya dime si vas a Querétaro. Se me hace que tú le Zacatecas, me pongo aguas calientes con tus besos y estoy como Durango a Piedras Negras. ¿Tú quieres que yo te piclas Nayarit? Y yo quiero algo más Lascano. Me tienes noche y día rezándole a San Luis, a Veracruz, si se me cumple ahora. Ay, Jalisco, no te rajes, yo te quiero como ninguna. Ay, Jalisco, no me falles, yo quiero que me des pa' mis tunas. Y que Pachuca, Puerto Luca, si aquí te lo tengo el alto, Estado de México, mijita. Ay, es que yo soy Latin Lover Mexican Curious, tizot. Ya tómate un tequila de Hidalgo, a ver si eso te sirve de algo. Agarre valor, mi guerrero, y vámonos ahorita a Taxco. Tú dime, león, y yo rujo. Grrr. Tú dime, rana, y yo saltillo. Yo te pingo en Cuernavaca, te lo juro. ¿Sí? Ese culichi está bien hermosillo. Gracias. Ay, Jalisco, no te rajes, no. Te quiero como a ninguna. Ay, ay, ay. Ay, Jalisco, no me falles, yo. Yo te quiero dar pa' tus tunas. ¡Eh, mi madre! Ay, Jalisco, no te rajes, yo. Te quiero como a ninguna. Ay, Jalisco, no. Riata de engaje. ¡Hey! ¡Gracias! Qué bueno estuvo eso, ¿no? Muy bien, gracias, Lascanito. Bueno, esta fue la entrevista con Lascano. Estuvimos con Fernanda Hostos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fernanda. Muchas gracias por invitarme, mi amor. Y bueno, estamos aquí en la entrevista con Lascano. La próxima semana vendrá el maestro Carlos Carreira, directamente desde Puebla. Y bueno, un abrazo a todos los ciberescuchas y nos estamos viendo. Cuídense, no le cambien. Yo era un hombre de hojalata. Espérate, espérate. ¿Por ahí o se les ocurre alguna melodía? No, está bien, ¿no? ¿Por ahí? No, pues díganme algo, güey. La entrevista. La opinión. La estrella. El camarón. Con Lascano Malo. Todos los martes en punto de las 12 del día, acompáñanos a la entrevista con Lascano. Radio Independiente @live.com. Radio Interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés.